cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este Tu Programa, el programa que compartimos juntos y que esperamos cada semana para hacerlo. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y espero, como siempre, que la selección musical que he preparado con todo el cariño del mundo para ti sea de tu agrado. Hoy vamos a comenzar con ya un viejo conocido nuestro. Fíjate que son 20 años ya que lleva lanzando discos. Es el título de su álbum genérico, 20. Con el pedazo de saxofonista de Atlanta, Dee Lucas. Una delicia. Recordamos cuando eran los comienzos de Confusión en Internet, no los comienzos de Confusión en radio, que son pues de los años 80. Cuando iniciábamos la singladura, como dirían los clásicos. Pero en Internet creo que comenzamos el 2004 aproximadamente. O sea que así llevamos los mismos años que Dee Lucas. Bueno, vamos con ello. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes todo para acercarte a nosotros, para ponerte en contacto, audios, podcasts, etcétera, listas de reproducción, que muchas veces me preguntan y digo, todo está allí. No tiene pérdida. Así que sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido, Confusión, Dee Lucas. Se llama 20 el álbum, además lo podemos corroborar porque lo tenemos aquí. Y hemos elegido el tema que le da título precisamente, 20, que son los años que lleva lanzando discos el nacido en Atlanta D. Lucas, saxofonista, que lleva con nosotros aquí en Confusión, pues eso, los 20 años. Creo que Remembrance, el álbum que con el que se presentaba, pues lo estrenamos en una edición de Confusión, pues hace eso, esos 20 años justos. Él es flautista, es alemán, aunque se ha cambiado el nombre, un nombre así más británico, Lenny McDowell, aunque él se llama Friedman Lehner. Con otro de los grandes, un teclista espectacular, Christoph Sferi. Fíjate qué delicia de tema. Lenny McDowell, un pedazo de flautista, que también nos encanta aquí en Confusión. Te hemos propuesto un montón de discos. Y siempre un placer escucharlo. Esto se llama Swinging Butterfly, de su álbum Autumn Breath, que firma junto al pedazo de teclista Christian Sferis. Más cercano de quizá la New Age que el jazz, pero bueno, en cualquier caso, que suenan de lujo. Act of Faith es un dúo genial, Release Yourself, lo editaban en el año 1997, y hoy nos quedamos con este If You Believe. El acto de fe de este álbum del 1997, Release Yourself. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Thank you. Una maravilla es el trompetista alemán Ilse Wulker y su álbum Continuum del año 2022. ¡Qué delicia! Mucha orquestación para un fenómeno de la música de la trompeta. Intenciones no ocultas and hidden intentions, lo que nos propone en este álbum, que como te digo se llama Continuum del año 2022. Shooting Star del 21, se llama Torino, un álbum genial, a caballo entre acid jazz, smooth, una delicia. Why did you feel? Oh, del 2021, Shooting Star, Why Did You Feel? Se llama Torino y esto, pues, Shooting Star, un álbum también genial. Bueno, es una banda más tranquilita, Jazzful Spirit, del 21 también, del mismo año. In Your Eyes, se llaman Groove 55. Son canadienses, Groove 55, In Your Eyes, lo que escuchas de un álbum genial, Jazzful Spirit, de hace pues ya 3 añitos, del 2021. Jazz muy bien hecho, una mezcla entre jazz más clásico, smooth, experimental. En cualquier caso, me suena de maravilla. Groove 55. Se llaman Nicola Conte y Gianluca Petrella, son italianos. Son algunos de los exponentes de esta corriente de acid jazz, smooth, down tempo, italiana. Y no suena nada mal. People Need People, tema que se incluye también en el álbum del mismo título y curiosamente también del año 2021. I wonder if we're social anymore. En Italia se está haciendo muy buena música de smooth jazz, de acid jazz, de lo-fi, de un tempo, todos estos estilos que también venimos escuchando aquí en Confusión. Y ellos son Nicola Conte, Gianluca Petrella. La gente necesita a la gente. People need people. Música fantástica, como la de Soulstan Slow Funk número 3. Son estos álbumes que un poco pues recuerdan toda la música que se va haciendo de un estilo determinado. Esto concretamente lo denominan Slow Funk. Face to Face, lo que escuchas de una banda que nos encanta, Soulstan. Llevamos un ratito incursionando en otro tipo de músicas que específicamente pues, no tienen nada que ver con el jazz, o sí que tienen mucho que ver con el jazz. Son ramificaciones del jazz. Como te decía, pues el soul jazz, acid jazz, nu jazz, down tempo, nu soul, nu funk, etc. Soulstan Face to Face, un temazo de este mismo año, y nos vamos con el segundo jingle del programa y continuamos, que esto todavía no termina. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión, cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. una banda genial, Ambient Jazz Ensemble. La revolución del terciopelo que nos propone, el tema que estás escuchando de su álbum Aura del 2020. No es un estilo, es el nombre de la banda, Ambient Jazz Ensemble. Una delicia. Y nos vamos ya pues mirando el reloj porque nos quedan 20 minutillos, aunque vamos a aprovecharlos muy, muy bien. Británicos geniales, 2014, lanzaban este It Remains to Be Seen, Live Your Life. Se llaman Avro Elements. Eleva tu vida, Live Your Life. Avro Elements, británicos, y su álbum del 2014, It Remains to Be Seen. ¡Qué maravilla! Y nos vamos con la recta final, con temazos. JC Summer. Un álbum genérico, un montón de música. Y en concreto nos quedamos con este Lost in White, una banda genial, y Colors. Yeah. Lost in Kuwait, que llevamos escuchando los varios programas con temas muy, muy interesantes. Esto se llama Colors, de una banda genuina de acid jazz. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es un disco del año 2010, se llama Cuadrón, igual que la banda. Y lo que escuchas es Average Fruit. Y es un dúo británico y noruega. Estamos descubriendo un montón de música de esta distinta. Pero que empiezas a escucharla, te detienes un poquito. Y te va abriendo pues mucho la mente, las orejas en este caso, ahora de escuchar otro tipo de música. Pues vamos con los tres últimos temas de nuestro programa de hoy. Ya sabes que el otro día te comentábamos que estábamos rebuscando en la discografía de Swing Out Sister, de su álbum del 94, The Living Return. That's the way it goes, Swing Out Sister. We pretend we didn't stop, but had to. dúo británico genial. Los conocimos en el 87 con ese pedazo de álbum, Ise Veta To Travel. Y a partir de ahí, pues han sacado disco hasta el 2018, que lanzaron el último. Lo propusimos hace una semana. Y esto es del 94. Música muy bien hecha. Y por eso, pues te la proponemos aquí en Confusión. Bueno, vamos con el tema que nos ayudará a decirte que volvemos en poquito. Que Confusión sigue, continúa. Y además estamos encantados de seguir compartiendo toda esta música contigo. Desgraciadamente cometió el error de morirse en el 2004. Y lo del disco que vas a escuchar es del 2005, una remasterización, porque realmente el original que él grabó es del año 98. Una maravilla. Trompetista, guitarrista, vocalista. Luego te cuento algo más de Mark Ledford. El tema es una pasada. You gotta be greedy. You gotta be greedy. You gotta be greedy. You gotta be greedy. You gotta be greedy. That we're together, no matter what time it is. What is this thing called love? Apparently every time that we're near each other, a tide of lies takes control of us inside and out. We're flipping out. Must be a magical spell, a group of energies that our vibe is generating. A mystical tingling, oh so real. I'm getting high from the thought of it. It's not a mistake that we're together, meant forever to be. Baby, can't you see you with me? We're destiny. Our bodies and minds fit together like a hand in glove. And we're just so much in love. And I'm crazy for you. That's why. You gotta be crazy if you think that I could love somebody over you. You gotta be crazy if you think that I could have another over you. You gotta be crazy if you think that I could love somebody instead of you. You gotta be crazy if you think that I could have another, own another. It's like a supernatural occurrence. Supposedly everybody's souls do a dance of light. It's so exciting when they light up the universe. And when we finally physically touch, an explosion of erotic exoticism occurs. We're so magnanimous, they wanna be like us, but we're too fly to be. You're a natural, full and natural by the way you think it out. You got the picture, not a fixture of a fantasy that could really never ever be. That's just another of the million reasons why I'm so in love with you. And I'll shook up with you. I'm really, really, really stuck on you, baby. Do or die, anything for you. I try, listen up. You gotta be crazy if you think that I could love somebody over you. You gotta be crazy if you think that I could have another, over. You gotta be crazy if you think that I could love someone instead of you. You gotta be crazy if you think that I could have another, over another. You gotta be crazy if you think that I could have somebody over you. You gotta be crazy if you think that I could have another, over another. You gotta be crazy if you think that I could love someone instead of you. I have to be crazy to try to do that to you, baby. You gotta be crazy. Dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, d never let you down again. You're so infatuated, I'm actually overtaking. You gotta be crazy. Tienes que estar loco, sería la traducción de este temazo. Miles to Go, el álbum del 98, aunque nosotros tenemos la versión remasterizada del 2005. Mark Ledford, trompetista, guitarrista, vocalista, falleció en 2004. Y estuvo durante mucho tiempo como trompetista de la banda de Pat Metheny. Un genio de verdad. Un álbum homenaje a Miles Davis, Miles to Go. Qué delicia de tema, ¿eh? Pues no llegamos hasta aquí, por casualidad, sino porque hemos cumplimentado la hora que tenemos por delante. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y nos vamos con una banda japonesa, numerosísima, The Thrill, en la banda sonora de un manga, digamos. El submarino azul de Blue Submarine Number 6. Bye bye. Como te he dicho antes, a ser felices. Gracias por estar ahí. El podcast, los audios, la lista de reproducción. Todo lo tienes en radioesperantia.com. A ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Muchas gracias. The Thrill. Setsunaku.